Alta fidelidad por la serie Warning. Radio Warning. www.radiowarning.com.ar. En Facebook somos www.facebook.com/Radio Warning. ¿Qué tenía que decir acá? Alta fidelidad, querido. Esto alta fidelidad, ¿así? Sí. Por la... ¿Cómo es? Radio Warning. ¿Quién lo trajo el boludo este, che? Sí, está bien, por la serie Warning. Pero, ¿qué es eso, che? No puedo decir que encajara, pero me sentía segura. Podía moverme con libertad. Había una comunidad errante de gente joven que dormía en los parques, en tiendas de campaña improvisadas, los nuevos inmigrantes invadían el East Village. Yo no me parecía a aquellas personas, pero gracias al ambiente de distensión, podía pasearme entre ellas. Tenía fe. No percibía ningún peligro en Nueva York y jamás me topé con ninguno. No tenía nada que ofrecer a un ladrón, y no temía a los maleantes. No era de interés para nadie, y eso obró en mi favor durante las semanas de julio en que estuve vagabundeando, libre para explorar durante el día, durmiendo donde podía por la noche. Buscaba portales, vagones de metro, incluso un cementerio. Me alarmaba despertarme bajo el cielo urbano o sacudía por una mano desconocida. Hora de circular, hora de circular. Patti Smith, éramos unos niños. Año 2010. Bienvenidos a todos. Esto es Alta Fidelidad. eyes and you shall see why everything is quiet and nothing's free. I wonder how these gum makers smile and love is running wild on the diamond sea. Thank you. fidelidad. ¿Qué tenía que decir acá? Alta fidelidad, querido. Alta fidelidad, ¿así? Sí. Por la... ¿Cómo es? Radio Warning. ¿Quién lo trajo, el boludo este, che? Sí, está bien, está bien. Por la show de Warning. Pero, ¿qué es eso, che? Alta fidelidad. Un, dos, tres, probando. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, esto es Alta Fidelidad. Mi nombre es Mario Lanteri. Lo vamos a acompañar hasta las 10 de la noche con este pequeño espacio donde pretendemos incluir diversas delicatenses, melómanas, para, bueno, despuntar el vicio por el placer de escuchar música, compartir canciones, discos y repasar diversas yerbas. Me acompaña acá y mi amigo personal, Leonardo. Bienvenido. Buenas tarde-noches, Mario. Buenas tarde-noches a toda la audiencia. Y la verdad es que no se me ocurre un mejor escenario climático el que tenemos en la bella ciudad de Córdoba esta tarde-noche para escuchar radio. O sea, domingo, lluvioso, gris, es óptimo. Salvo que por esas cosas hayan repuntado, pero hayan explotado los Simpsons. Bueno, retomen el ribete cómico de antaño. O que haya un clásico futbolístico en paralelo a nuestro programa, lo cual nos jugaría de vuelta en contra. Lo cual ocurre siempre, o sea, bueno, eso es algo con lo que vamos a tener que lidiar. Sí, sí, sí, de ahí partimos. Yo le recomendaría a la gente que ponga en mute los partidos y ponga de fondo Alta Fidelidad, entonces no se pierde ninguna de las dos cosas. Aparte, las transmisiones últimamente de los partidos dejan bastante que desear. Así que háganos caso, pónganle mute, escuchan Alta Fidelidad, se amargan un poco con el fútbol y se alegran un poco con la música. Un maridaje perfecto. Bueno, como decía Leo, entonces, la verdad que sí, un día más que... Un clima más que excelente para quedarse con la radio al lado, escuchar, por qué no, unas buenas canciones. Y bueno, y pueden también ser partícipes de todo esto. Saben que pueden comunicarse con el programa, lo pueden hacer por mensajería instantánea, que aquí mi amigo Leo, mi compañero, partnership de programa, está al minuto a minuto de la mensajería, así que pueden comunicarse, dejar sus sugerencias, comentarios, pedido de canciones, ¿por qué no? De hecho, estamos siendo caso a algunos de los pedidos. Por supuesto. Hoy no va a ser la excepción. También se pueden comunicar por mail, la dirección de correo es altafidelidad.warning@gmail.com. Y bueno, gente, ¿qué tal tu fin de semana, Leo? Bien, la verdad que lindo. Bueno, compartimos por suerte. Unas cuantas horas, festejamos. Exactamente. Para ustedes que no sepan, anoche festejamos de manera atrasada, demorada, ¿cuánto? Sí. Dos semanas. Dos semanitas. Dos semanas, el cumpleaños acá de mi amigo. Y lo festejamos como corresponde, ¿no? Como tiene que ser, escuchando buena música, ayer en la taberna. En nuestra hacienda, como hemos dicho otras veces, en Belle Époque, en la hacienda cordobesa, escuchando dos bandas muy interesantes, exponentes del stoner rock en su versión más cruda. No sé si coincidimos en... Sí, tal cual. Escuchamos a Totem de Córdoba y a Tantra de Mar del Plata, que la verdad que sonaron muy ajustadas y bueno, nos deleitaron un poco con su música. Y por supuesto todo esto acompañado de sendas cervezas. Como corresponde también. Que, bueno, te acompañan a vos hasta horas más largas de la noche. Altísimas horas de la noche. Yo por mi parte caí rendido al sueño a eso de las 3 de la mañana. Tenemos que de una vez por todas reconciliarnos con la realidad de que 30 son 30, los años no vienen solos. La recuperación, una frase tan pocas veces dicha, los años no vienen solos. Sí. Lo concreto es que el proceso de recuperación físico no es el mismo que teníamos a los 22, Leo. Entonces, bueno, después de una noche de asado, juerga de amigos, bueno, al otro día que obviamente sale la factura, hay que pagar las cuentas y bueno, no se le puede pretender al físico que esté con las 3 rayitas de batería. No, por supuesto. Gracias si contamos con 2 rayitas. Pero con mucha suerte, así que bueno, andaremos en piloto automático por lo que resta del día. Así que bueno, gente, espero que ustedes hayan tenido un fin de semana tan productivo, no sé si decir productivo, pero al menos tan divertido, divertido o amenizador como el nuestro. En lo que queda de fin de semana, lo que queda de esta caída de domingo, les propongo que nos acompañen, que se queden del otro lado. Vamos a arrancar el programa con un, bueno, con un gustito que me quiero dar, un pequeño gusto que me quedó pendiente del programa anterior. Algo con lo que, bueno, es un disco que hacía tiempo no escuchaba, una banda que hacía tiempo no escuchaba. Y bueno, no hace falta demasiada introducción, señores. The Beach Boy con Let's Go Away for a While. Bueno, lo que pasaba era The Beach Boys con Let's Go Away for a While, desde el disco Pet Sounds, un disco obviamente histórico, debido, bueno, al punto de inflexión que representó en la carrera musical de The Beach Boys, una banda que por aquellos años, estamos hablando mediados de los 60, estaba más bien enmarcada, bueno, en la facilidad pop de la costa oeste, de esta música playera, divertida, amena para todo público, pero contaba con la peculiar presencia de su líder y compositor principal, Brian Wilson, que por aquellos años se hacía eco de lo que estaban produciendo musicalmente y artísticamente sus contemporáneos transatlánticos, obviamente estoy hablando de The Beatles, aquellos estaban incursionando, arriesgándose artísticamente dentro de la psicodelia, en esto de, bueno, crear un disco conceptual como fue Sgt. Pepper, un disco del que se han escrito infinidad de páginas y se han dicho infinidad de cosas, Brian Wilson, digamos, no se quería quedar solo con la facilidad pop y la liviandad de las canciones playeras, sino que quería desplazar, correr los límites artísticos de su banda mucho más allá. Por aquel entonces lo trataban de ridículo, insistencia mediante logró que estas canciones salieran a la luz, incluidas en el disco este que le decía, Pet Sounds, un disco que no tiene desperdicio uno solo de las canciones. Hace poco se ha remasterizado varias veces, han salido varias versiones de este disco. Yo puntualmente tengo una versión de un disco que de este disco que es cuanto menos ridícula, porque tiene en un solo disco todo el disco en remasterizado en mono y todo el disco remasterizado en estéreo. Así, pegados todos los, o sea, traqueado todo seguido, lo cual es horrible. Porque, bueno, lo lógico que uno pensaría sería poder tener los discos separados, pero bueno. En fin. Un disco más que recomendable, obviamente, para que chequen, lo busquen, para aquellos que no lo hayan escuchado. Más que interesante. Y bueno, están casi todos los... Está casi el ABC de la música pop de los 60 y del Britpop, obviamente, que conocimos después en la década de los 90. Y bueno, en infinidad de bandas. Este disco, junto con los Beatles, ha influido en infinidad de bandas posteriores, generaciones posteriores. Así que, bueno, en fin. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, vos tenés preparadas dos canciones. Exacto, creo. Un par de temas pedidos por los oyentes durante la semana que se han comunicado a altafidelidad.warning@gmail y han dejado sus pedidos. Los pedidos han sido aprobados por el comité de clasificación de calidad. Le hemos dado el visto bueno, así que bueno, va a ir este pedido para Constanza, un temita del señor David Gray, un cantautor inglés que se ha dado el lujo, entre otras cosas, de tocar en una banda de sonido para una película con pequeños nombres como son Tom York y Johnny Greenwood de Radiohead, con Andy McKay de Roxy Music y con Bernard Butler de Sweet. Nada más y nada menos, o sea, un pequeño Dream Team para que se armó para la película. Y además de eso tenemos a Dubs, una banda mancuniana, pedido para Andrés Floyd. Así que vamos a escuchar a David Gray con Please Forgive Me y Dubs con The Cedar Room. What I do, Your Pale Blue Eyes, sonaban The Kills, Alison Mozart y su compañero. Esto está extraído desde el último EP recientemente editado, Last Goodbye, un EP conteniendo 4 canciones, una de ellas esta precisamente, versionando a Lou Reed y su banda nodriza de The Underground, una versión más que interesante por cierto. Y antes habían sonado Doves con el tema The Cedar Room. Tuvimos un problema, pequeño problema técnico por el cual no pudo sonar finalmente David Gray. Ustedes saben, esto es radio online. Lamentablemente, para que tengan una idea más o menos cómo funciona, esto no es que reproducimos la música directamente de los discos físicos, sino que hay que primero descargarla, después recién transmitirla. Con lo cual, bueno, tuve un problema, pequeño problema ahí de archivos de audio, así que bueno, no pudo salir. Quedará para lo mejor para el programa que viene. Al próximo, claro. Y bueno, para que ya me perdí. Esto es radio en vivo, señores, acá. Ya sé, ahí está, ya me ubiqué en tiempo y espacio. Bueno, y este bloque está más o menos pensado en empatía con este clima que nos acompaña el día de hoy. Un bloquecito tranquilo para amenizar este domingo lluvioso, acompañados de unos mates o, por qué no, a esta hora, qué sé yo, un buen vino o una buena cerveza, lo que, bueno, cualquier elixir que ustedes propongan les guste. Y bueno, la compañía de unas bellas canciones. Vamos a arrancar primero con Iron and Wine y el tema Walking Far From Home. The door was so small, I saw rain clouds, little babies, and a bridge that had tumbled to the ground. I saw sinners making music, and I've dreamt of that sound. I was walking far from home, but I carried your letters all the while. I saw lovers in a window, whisper, warn me like time. I saw sickness blooming fruit trees. I saw blood and a bit of it was mine. I saw children in a river, but their lips were still dry, I was walking far from home, and I found your face mingled in the crowd. Saw a boat full of believers sail off talking too loud. I saw sunlight on the water, saw a bird fall like a hammer from the sky. An old woman on the speed train, she was closing her eyes. I saw flowers on a hillside, and a millionaire pissing on the lawn. Saw a prisoner take a pistol and say, join me in song. Saw a car crash in the country, where the prayers run like weeds along the road. I saw strangers stealing kisses, living only their clothes, only their clothes. Saw a white dog chase its tail, and a pair of hearts carved into a stone. I saw kindness and an angel crying, take me back home, take me back home. Saw a highway, saw an ocean. I saw widows in the temple to the Lord, naked dancers in the city. Now they spoke for us all, spoke for us all. I saw loaded linen tables and a fatherless coat, then it was gone. I saw hungry brothers way down with a radio on, radio on. I was walking far from home, where the names were not burned along the wall. So a wet road form a circle, and it came like a call, came like a call from the Lord. With her face against the window, she is headed for a forward accent town. She was once a child of the South. She remembers waiting on those blackberry winters. To the agent at the border, this is only for the weekend, or so she says. Montreal is safer, and a place where I can't find her. There's a room reserved on Bouvenet affairs, cleaning up another ugly mess, running from a lover touched by blackberry winter. Bon Iver, Calgary. Antes había sonado David Mead con Blackberry Winters y primero habíamos sonado Iron and Wine, Walking Far From Home. Ya volvemos. Alta Fidelidad, acompañando las tribulaciones de un domingo cualquiera, por Radio Warning. Radio Warning, www.radiowarning.com.ar. En Facebook somos www.facebook.com/Radio Warning. Presentan pedido de aborto no punible en la maternidad provincial. Se puede discutir el hecho de terminar un embarazo por violación. ¿Pero ahora qué? ¿Cuándo terminamos con los problemas de planificación familiar? Basta de DIU, anticonceptivo y tres estupideces que se hacen en el resto del mundo. A partir de ahora, aborto para todos. Es más fácil, más económico y más cómodo. Solamente cuando se embaracen, firman un papel donde jure que fueron violadas y problema resuelto. ¿Qué tenía que decir acá? Alta fidelidad, querido. Esto es alta fidelidad, ¿así? Sí. Por la... ¿Cómo es? Radio Warning. ¿Quién lo trajo, el boludo este, che? Sí, está bien, por la show de Warning. Pero ¿qué es eso, che? Alta fidelidad. Bueno, lo que sigue ahora en Alta Fidelidad es una, no sé si podemos denominar la sección formalmente, pero es algo que hemos estado venido haciendo a lo largo de los programas, que es poner algunas bandas nuevas, o por lo menos que no tienen demasiada difusión, en el radar para que presentárselas y bueno, si les gusta, que las adopten como propias. En este caso vienen un par de bandas recomendadas por Il Paoloco, que tienen en común que son bandas que no son de habla inglesa, pero que cantan en inglés. Una viene desde Italia, que se llama Lava Lava Love, desde su último disco A Bunch of Love Songs and Zombies. Esto es indie pop del bueno. La canción que vamos a escuchar se llama Your Light. Y pegadito a eso, una muy joven banda de Buenos Aires, que también cantan en inglés, hacen un poco de garage. Se llama Black Lions y de ahí vamos a escuchar Sunrise. Así que Lava Lava Love y Black Lions. Estaba sonando Black Lions con su tema Sunrise desde su último LP, grabado hace escasos días porque es de febrero del 2012, titulado justamente Black Lions, y antes los italianos de Lava Lava Love con el tema Your Light desde el disco A Bunch of Love Songs and Zombies. Ahora, lo decimos fuera del aire, pero la segunda vez que escuchamos suena demasiado a una banda que todos conocemos. Una notable influencia a los Strokes. qué bien. Ahora, bueno, vamos a ir con un bloquecito de antojos, le podemos decir. Algunas canciones con las que venimos antojados hace varios días y nos damos el gusto en este pequeño espacio de escucharlas nosotros, compartirlas con ustedes. Primero, abriendo este bloque, la señorita, la doncella PJ Harvey con 50th Queenie desde Rip of Me. Yeah. Days, Climbing Up the Walls, Radiohead. Antes había sonado Placebo con Pure Morning y había abierto el bloque de la señorita PG Harvey con 50th Queenie de The Read of Me. Y bueno, seguimos acá con el programa, son las 20 y 29 minutos exactamente, estamos hasta las 10 de la noche, queda horita y media más acompañándolos con música. Hoy vamos a tener la sección Los Viejos Nuevos, aquella sección que inauguráramos un par de programas atrás. Hoy vamos a estar repasando un disco sumamente interesante que va a ser de las delicias de todos nuestros oyentes seguramente, que nos acompañan domingo a domingo. Pero bueno, eso va a quedar para más adelante. Saben que pueden comunicarse con el programa, lo pueden hacer por mensajería instantánea desde el home de la radio. Ahí ponen su nickname o se escudan bajo el nombre o el apodo que quieran y vuelcan sus inquietudes, sugerencias, dudas, preguntas, salutaciones, insultos, lo que se le venga en mente. Lo pueden hacer también por mail, la dirección de correo es altafidelidad.warning@gmail.com. Y también pueden visitar nuestro blog, que si bien viene avanzando a pasos un tanto un tanto lentos, pero bueno, lo más importante e interesante del blog es que pueden chequear programas viejos anteriores y escuchar los audios en streaming, Leo. Exactamente, tenemos todas las semanitas alguna cosa nueva le ponemos al blog. Pueden, además de escuchar los programas, que es siempre saludable, tenemos para mostrarles reseñas de discos, cantantes nuevos, o no tan nuevos, sino que bandas que queremos darles a conocer. Y ahí están los datos inclusive para que puedan escuchar online esos discos o para bajárselos, todo muy legal, porque son discos que se pueden bajar online, es decir, no hay ningún tipo de piratería implicada. Una de las últimas entradas que habíamos incluido en el blog fue una reseña referida a Los Mundos. Exacto. Esta banda latinoamericana, de la cual de acá a programa siguiente vamos a tener novedades. Exacto. Tenemos una sorpresa entre manos, estamos todavía en tratativas. Esperemos que salga bien, porque salga bien. Si sale bien va a ser una muy linda experiencia. Pero bueno, ya les contaremos más al respecto, pero por pronto pueden entrar, tienen una pequeña reseña ahí de Los Mundos, escuchar un audio, una canción, y el domingo que viene seguramente les contaremos un poco más de la sorpresa que estamos preparando para ustedes. Por lo pronto, bueno, seguimos con el programa, Leo. Qué bloquecito que acabó de pasar, ¿no? Yo creo que, bueno, una de las cosas de tener su propio programa de radio como es tu caso, y bueno, desde que me sumé yo, es poder darse esos gustazos de pasar semejante música, o sea, Radiohead, Placebo y PJ Harvey. Creo que es un tridente insuperable. Bueno, a mí con Placebo, lo hablábamos el otro día con vos, sí. Me pasó que yo en su momento y aún hoy estoy terriblemente enamorado de los tres o cuatro primeros discos, sí. Hasta Sleeping With Ghosts. Yo creo que totalmente. Después de ahí hay como un declive, o no sé si llamarle declive, pero para mí perdieron perdieron ese algo, sí. Que los hacía único, ¿no? Ya en Mets se puede ver ese declive que decís, y ya el último disco, Battle for the Sun, yo creo que ya es una sombra de lo que fue Placebo, no solo para nosotros, creo, o sea, la crítica especializada en general ha coincidido que fue un paso atrás en la banda. Pero este disco puntualmente del que traíamos, Pure Morning, es un disco, pero yo creo que el disco cumbre, sí, la cresta de la ola en la discografía de Placebo. Una banda que yo recuerdo escuchar la voz de Molko, sí. Y quedar pero literalmente atónito ante el sonido de la banda, la contundencia y la voz del tipo. Que por cierto es muy poderosa, no solo desde el sonido, el fraseo de la voz, sino de la imagen, una imagen andrógina, la voz totalmente ambigua, uno de primera escucha no sabe si es una mujer o un tipo que está cantando, o sea, extremadamente es un imán, o sea, sí. Pero cuando escuchas por primera vez la voz del tipo quedas realmente sacudido. Y bueno, como les decía, los cuatro primeros discos son, pero increíbles, no tiene desperdicio solo uno, y bueno, precisamente el segundo disco, Without You Nothing, escuchábamos el tema que abría aquel disco, Pure Morning, que charlamos recién del video alucinante. Bueno, el video ese no se lo pierdan, búsquenlo en YouTube, porque que es realmente una obra de arte. O sea, hay algunas bandas que usan a los videos como solamente una mera herramienta de publicidad, digamos. Ponen el video porque es lo que le pide la discográfica, lo arman, se sacan el peso de encima. Pero hay otras bandas, como en este caso lo hace Placebo, que lo aprovechan como un recurso artístico más y salen verdaderas obras de arte, como ese video. Así que si pueden, entren a YouTube, chequéenlo porque es realmente excelente. Bueno, hace tiempo atrás Real Estate habían publicado el single que correspondía al tema Easy, aquel tema que abre el disco Days. Este disco que ha sido más que alabado por toda la prensa, unánimemente. Bueno, un disco donde confluyen muchas de las influencias del pop de las últimas décadas. Un pop luminoso, canciones para subirse a una bicicleta en un día soleado, calzarse los auriculares y salir a andar haciendo zigzag. Es un disco de media estación, lo han llamado, porque es así. Un disco para levantarse un domingo, prepararse unos mates, abrir la ventana, que entre el sol y poner las canciones bien fuertes. Un disco de realmente precioso. Les decía entonces, cuando habían publicado el single correspondiente al tema Easy, cuando el 5 de marzo más precisamente, contenía precisamente el tema Easy en la cara A, y hace pocos días dieron a conocer la cara B de este single. El tema en cuestión se llama Exactly Nothing, y bueno, es lo que vamos a escuchar a continuación. Real Estate entonces, y el lado B de aquel single de Easy, el tema Exactly Nothing. We'll be right back. Bueno, ahí pasaba Real State desde el single correspondiente al tema Easy, la cara B, el tema Exactly Nothing. Y hablando de lanzamientos nuevos, estuve escuchando por estos días lo nuevo, el nuevo disco de Lee Ranaldo, el disco en plan solista, después de, bueno, este impasse de tiempo indefinido de su banda madre. Estamos hablando obviamente de Sonic Youth, que bueno, tras la separación de la pareja fundadora de la banda, estamos hablando de King Gordon y Thurston Moore, han puesto un punto suspensivos, no lo plantearon como un punto final, pero sí un impasse, una pausa en la carrera de tiempo indefinido. Eso implica que pueden volver, como no. La última presentación de la banda había sido en su gira sudamericana en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Y bueno, ojalá crucemos los dedos que no sea un punto final, sea simplemente un punto suspensivo, los tengamos nuevamente, aunque sea, qué sé yo, de acá unos años, pero estaría muy bueno, sería, pero más que saludable para la música, tener un nuevo disco de estudio y tenerlos nuevamente por los escenarios. Pero bueno, en el impasse este indefinido, cada uno se abocó a sus proyectos solistas. Por estos días, Thurston Moore está, bueno, presentando su disco Demolished Thoughts, que editará a mediados del año pasado, que por cierto se va a estar presentando en breve, ahora a principios de abril, no recuerdo exactamente las fechas, pero se va a estar presentando en Niceto junto con Kurt Vile. Lo cierto es que, bueno, tiene planificada toda una gira ahora sudamericana, después volverá por Europa, tiene bastante cargada la gente presentando su disco, y Lee Ranaldo no se quedó atrás, se metió al estudio en plan de, bueno, rescatar su gusto por la música pop, rescatar las melodías pop, las canciones rock de guitarras, y bueno, lo cierto es que tiene en sus filas bueno, Steve Shealy, que es el baterista de Sonic Youth. Participó también en el disco Jim O'Rourke, quien fuera integrante de Sonic Youth por al menos 5 años, un multi instrumentista que, bueno, amigo de Lee Ranaldo, que, bueno, puso sus manos, sus púas para colaborar en las guitarras, como así también el guitarrista de Wilco. Lo cierto, como le decía, es que, bueno, Lee Ranaldo se propuso a apuntalar mucho más las beta pop de la canción. Y una crítica que al menos a mí a simple escucha me sale es que recayó, digamos, en todo aquello, en todo lo opuesto a lo que representaba o se abogaba en Sonic Youth. Es decir, aquella cuestión de no ser previsible, de la improvisación. Bueno, obviamente, el noise de por sí, por definición, se presta a la improvisación, al cuelgue, a la no premeditación. Ahí está, gracias Leo. pero bueno, el disco en ese sentido es bastante chato, pero bueno, es Lee Ranaldo, canciones obviamente abocadas a las melodías pop, con lo cual se presta a la simple escucha y a mover la patita y quedar tarareando las canciones. Vamos a escuchar el que fuera el primer corte del disco. Les estoy hablando Off the Wall. Y después vamos a escuchar un tema que, bueno, un tema donde cantaba precisamente Lee Ranaldo, pero para Sonic Youth, un tema extraído del disco Goo del año 1991. Les estoy hablando del tema Mote. Para que, bueno, vean, disfruten, comparen, escuchen y saquen sus propias conclusiones. Arrancamos entonces Lee Ranaldo desde su disco Between the Times and the Tides y vamos a escuchar el tema Off the Wall. Después vendrá Sonic Youth y el tema Mode. Fall into the floor. can see the red door slamming on the stage. Chaos in the streets, these are the days of rage. These days are so uncertain, the satellites fall to the sea. These days it's all a question of what matters to you and me. Watch me as I fall, then scrape me off the wall, then take me home. Just half a man trying to get home. Explosions in the city, explosions deep in me. Someone in the crowd has me falling at her feet. These days are so uncommon, flashing lights and sirens call. These days I'm trying. Spiral turning for you alone. And you feel fidelidad. Alta fidelidad. Radio Warning, www.radiowarning.com.ar. En Facebook somos www.facebook.com/Radio Warning. Babia Checopar se tiroteó con delincuentes. Un muerto. Babia Checopar no siente mi devoción, pero en esta te banco, Babi. Como decía un gran militar, los derechos humanos son para humanos de derecho. ¿Qué tenía que decir acá? Alta fidelidad, querido. Esto es alta fidelidad, ¿así? Sí, por la... ¿Cómo es? Radio Warning. ¿Quién lo trajo el boludo de este che? Sí, está bien, por la show de Warning. Pero, ¿qué es eso, che? Alta fidelidad. Acompañando las tribulaciones de un domingo cualquiera. Por Radio Warning. Bueno, volvimos, estamos nuevamente al aire. Vamos a ir ahora con un puñado de canciones pertenecientes a una serie de bandas que hemos estado presentando en el transcurso de los programas anteriores. Bandas que, obviamente, son de nuestro agrado, nuestro placer melómano. Como les decía, lo hemos estado repasando y presentando en programas anteriores. Lo que va a sonar primero va a ser Fucked Up, después vendrán Japandroids, le seguirán No Wage y cerrará Cymbals Eat Guitars. Arrancamos con Fucked Up desde el disco. Lo tengo por acá, esperen. The Chemistry of Common Life es el disco en cuestión. El tema que abre aquel disco, Son the Father. Después vendrán Japandroids, seguirán No Wage y cerrarán el bloque Cymbals Eat Guitars. Thank you. Ahí se fue Cymbals y Guitars con Keep Me Waiting, antes No Age, Fever Dreaming, antes había sonado Jump Androids con el tema Heart Beating y antes había abierto el bloque Fucked Up con Son the Father. Cuando hicimos Enchanted, estaba viviendo en Jersey City. Nueva York era un lugar, estaba en medio de una recesión, era un lugar totalmente diferente al que es hoy. El scum rock, una faceta un tanto más arty del grunge, estaba rigiendo la escena. Yo creo que Jersey City, la conexión con Jersey City, hacía de Pavement una banda del tipo Yo la tengo, un indie rock suburbano al estilo de Cebado y Unrest. Muchas de las canciones fueron hechas en una guitarra bastante maltratada con cuerdas de nylon que estaba tirada por ahí en el departamento de Bob Nastanovich. Esas eran palabras del señor Stephen Magnus. Estamos abriendo una nueva sección, una nueva edición de esta sección que hemos llamado Los Viejos Nuevos, donde repasamos viejas perlas, discos que han representado puntos de inflexión en la escena musical tanto como en la vida de músicos y obviamente de todos nosotros. Estamos repasando el disco Slanted and Enchanted de Pavement, justamente. Este disco estuvo a cargo por aquellos años con la formación de Gary Young en batería, Mark Eibold en bajo, Spear Stairs, primera guitarra, Bob Nastanovich, segunda batería, y el señor Stephen Magnus, voz y guitarras. En el año 1989 Stephen Magnus comparte apartamento en Nueva Jersey con David Berman y Bob Nastanovich. Trabajan como guardias de seguridad en un museo. Ese mismo año regresa a Stockton, California, para grabar con su amigo Scott Cumbert bajo el nombre de Pavement. Scott Cumbert, que luego se daría a llamar como Spear Stairs. Después de tres EPs editados, con una fidelidad bajo cero, y de reclutar a tres amigos más, en 1992 graban Slanted and Enchanted, quinto mejor disco de los años 90 según Pitchfork, dotado de himnos cacofónicos como Trigger Cut y Summer Babe, e hilarantes frases como la chica que mezcla cócteles con un filtro de plástico de cigarros, o Zurich está manchado y yo no tengo la culpa, como esta otra que decía, estaba vestido para el éxito, pero el éxito nunca llegaba, distraído del tema Here. Vamos a repasar entonces tres canciones icónicas de aquel disco Slanted and Enchanted, un disco que abría la discografía de esta banda Pavement y que marcaría y cambiaría para siempre el rumbo de la música independiente y alternativa de Estados Unidos. Vamos a arrancar con Pavement, extraídos de Slanted and Enchanted, el disco que estamos repasando hoy en Los Viejos Nuevos, y el tema, para mí, el tema del disco, coincido 100%, In the Mouth of the Third. Originalmente yo quería reeditar Slanted and Enchanted con todas las caras B y el material extra que grabamos en la época y que era muy difícil y caro de conseguir para el público, como el EP Watery Domestic. Quería poder crear una foto instantánea de todo lo que grabamos en esos dos años. La reedición salió en 2002, funcionó y surgió la idea de hacerlo con todos los demás. Ha sido un trabajo bonito, la gente todavía puede comprar los discos en su formato original, pero de este modo existe la posibilidad de conseguirlos con un extra de interés. Y no solo por la música, sino por el diseño, que es muy cool, y la inclusión de fotos nunca vista antes. Esto lo decía Camber, el guitarrista, quien estuvo a cargo principalmente de la idea y del proyecto de remasterización. Como decía ahí en esta entrevista, de la idea original era remasterizar e incluir material extra de este primer disco, Slanted and Enchanted. La cuestión es que, bueno, el tipo vio que esto funcionó. Y bueno, hicieron lo mismo, repitieron lo mismo con todos los demás discos de la discografía. Fueron haciendo año tras año, reeditando cada uno de los discos con material extra. Y el broche de oro fue en el año 2010. Editaron un disco recopilatorio, que de hecho se editó acá en Argentina, que era Quarantine the Past, que incluía, bueno, un compendio de muchos de los temas de la carrera de Pavement. Con la aclaración de que de este compilado creo que contenía, no sé si una veintena de canciones, por lo menos 17 o 15 temas correspondían a los tres primeros discos. Obviamente algo más que elocuente, teniendo en cuenta que, bueno, son esos tres discos los que han marcado y redefinido muchos de los aspectos del rock independiente norteamericano. Cabe aclarar que, bueno, generacionalmente pertenecen a una camada de músicos que crecieron con toda la escuchando las resonancias de la escena grunge de fines de los 80, donde, bueno, tenían marcadas influencias del college británico, principalmente de Fall. Sí. De hecho, es una influencia bastante marcada en este, sobre todo en el primer disco. Al punto de que, bueno, consultado Mark E. Smith, el cantante y líder de The Fall, hombre áspero, si los hay, inclusive este hombre dijo que podríamos ser tu abuela tocando el bongo y yo, que seguiría siendo The Fall. Bueno, Autor de frases así memorables, este hombre dijo que directamente que el sonido de Pavement por aquella época era un afano, así un rip-off del sonido de Fall. Pero bueno, con el correr, y que en esos discos no había una sola idea original, pero bueno, con el correr del tiempo el resto de los miembros de Fall siempre hablaron positivamente de Pavement y digamos y lo asimilaron. Y yo creo que si bien tienen en común algunas estructuras percusivas, yo creo que el mérito es de Pavement de hacer semejante disco como este de Slant en Chente. Bueno, de hecho, Scott Camberg, justamente el guitarrista de Pavement, muchas veces, obviamente, han sido repetidas veces consultados o le han hecho mención acerca de la influencia o la resonancia marcada de Fall en el sonido, sobre todo este primer disco, como decíamos antes. Y ellos decían que, bueno, evidentemente tienen influencias como cualquier otra banda, parten de influencias marcadas. Pero bueno, ellos en sus espaldas tienen infinidad de conciertos de encima, muchas horas de ensayo, de composición, y han tratado de ser a lo largo de toda su carrera lo más honestos posibles. Su discografía y las canciones así lo demuestran, de hecho, y lo validan a esto que dice. Y bueno, han hecho siempre todo lo posible por no imitar a las influencias. De todas formas, obviamente han conseguido un sonido bastante, han conseguido un sonido único a partir de este primer disco, donde bueno, abundan los cambios de tiempos, ¿sí? Las guitarras totalmente distorsionadas, sonido bastante sucio, bueno, mucho fuzz, mucho noise. Y por debajo de todo ese ruido, esa idiosincrasia ruidista a la hora de la composición, ahí se pueden encontrar, si uno escarba un poco y después de repetidas escucha, unas melodías increíbles. Bueno, otra característica son las letras hilarantes, sí, totalmente ridículas que abundan en los textos de Stephen Magnus. Una característica que, por cierto, se iría desvaneciendo con el correr de los discos y se volcaría mucho más a la canción pop, a la melodía pop, quedando solo algunos rasgos de esta idiosincrasia ruidista de la que hablábamos antes. Yo quiero destacar también que este disco en particular y Pavement en general, digamos, ha sido una influencia para innumerables artistas. O sea, ¿cuántos de los que han pasado por Alta Fidelidad hemos dicho suenan mucho Pavement? Sí, implícita o explícitamente, directamente cymbals y guitars, sin ir más lejos. Pasa que la influencia, digamos, el Big Bang que representó el sonido y las canciones, y sobre todo, repito, este primer disco de Pavement, Slant and Enchanted, ha sido incalculable, digamos, la repercusión. Y de hecho las esquirlas sin duda alcanzan a nuestros días todavía, y podemos escuchar infinidad de bandas que bueno, tienen reminiscencias al sonido, a este sonido Pavement. De hecho, hace no mucho, yo te contaba a vos hace unos días atrás, leí una entrevista a los chicos de Yuck, sí, esta banda inglesa. Bueno, donde el periodista le decía, bueno, ustedes son conscientes, digo, hay una predeterminación en cuanto a la toma de influencias, ya que es muy característico la conjunción de influencias como Gideon Voices, Sonic Youth, Pixies y Pavement. Y uno de los chicos, tengan en cuenta, para que tengan una idea, son chicos de 17, 18 sí, años, el más grande creo que tiene 20, con lo cual estaban recién en pañales o apenas amamantando todavía cuando estaban sacando este primer disco Pavement. Y ellos decían, uno de los chicos decía que no, que de hecho no tienen, o sea, a lo sumo le suenan, lo tienen como banda de sonido o lo tienen como inconsciente, en el inconsciente colectivo. Pero de hecho a Pavement lo habían conocido hacía apenas 3 años atrás. Para que se den una idea de cómo está instaurado o está inmiscuido en el inconsciente colectivo, en la formación musical colectiva, el sonido de Pavement, hasta qué punto ha sido cuñado de tal manera que hasta se pierde, digamos, la conexión, el hilo conductor para llegar hasta la conexión hasta original, seguramente. Claro. Seguramente ellos lo han escuchado por segunda mano, o sea, sí, por bandas directamente influenciadas por Pavement que ellos han mamado, y bueno, y eso se ha colado en el sonido. Y además de eso, también quiero destacar el hecho de la grabación lo-fi, sí, porque es otra característica, digo, lo han usado como sello de marca también para el sonido. Una muy buena acotación, una marca registrada de Pavement que, además de ser un elemento más en el sonido, que es enriquecedor, sí, sí, esa aspereza propia que da la calidad de grabación, ha servido para muchas bandas de decir, bueno, ok, no tenemos el super estudio de grabación, pero podemos hacer música y que suene de la hostia como suena en este caso. Una impronta o una ideología que proviene obviamente de las raíces punk, ¿cierto? Por supuesto. Esta cosa de, bueno, hazlo por tú mismo, y bueno, envalentonarse para decir, bueno, no es necesario ser un hábil instrumentista o tener todos los recursos para grabar. De hecho, bueno, transcurrió el tiempo y avanzada la tecnología, hoy por hoy hay infinidad de ejemplos de músicos que se encierran en sus cuartos y computadora, laptop mediante, se graban un disco entero donde, bueno, hacen gala de una calidad compositiva y musical impresionante, digamos. Sin ir más lejos, Dylan Baldy de Cloud Nothings, que también hemos repasado en programas. Su primer disco fue grabado enteramente en su casa con una laptop. Y el tipo repartía las grabaciones en cassettes. En cassette, en CDR. En lo que hubiera más. Sí. Y así que bueno, vemos influencia no solo del tipo musical, sino de la manera de hacer, de crear y de difundir la música. Bueno, estamos entonces en esta sección, Los Viejos Nuevos, repasando esta joyita del año 1992. Remasterizada y recargada con material extra en una edición deluxe que le dieron llamar Slanted and Enchanted Lux and Redux. Esto, lo mismo lo que decíamos anteriormente, lo mismo, este mismo tipo de edición recargada, lo hicieron con el resto de los discos de la discografía de Pavement, así que bueno, es un material más que recomendable para que busquen, escarben. Si lo pueden adquirir físicamente, sería lo óptimo. Tiene demasiado material extra, incluye un booklet con muchísima información, detalles contados por sus propios protagonistas, una cuidada selección de fotos inéditas y bueno, una recopilación de material extra más que valioso, lo cual es bueno, de hecho nos sirve de puntapié para esta sección, que justamente repasar no solo el disco y enmarcarlos en su contexto de edición original, sino además repasar y bueno, dar a conocer el material extra con el que vienen recargadas este tipo de ediciones, que en casos como este no hacen más que sumar y hacer más grande lo que es la obra, si se puede. En este caso, como decía Scott Gambert, la idea era incluir alguno de los EP y alguna de las ediciones piratas o que andaban dando vueltas por aquellos años y que hoy por hoy eran totalmente de casi imposibles o utópicas de conseguir para muchos de los fanáticos, decidieron incluirlas en esta edición. Se pueden encontrar sesiones de grabación para este disco, Slanted and Enchanted. Vienen dos sesiones de grabación para el programa de radio de John Peel, aquel mítico DJ inglés. Bueno, se encuentra también incluido el EP, este Water Domestic, y se encuentran sesiones también de grabación para este EP, y incluye también 12 canciones de una presentación en vivo en Londres, más precisamente el 14 de diciembre del año 1992. Vamos a repasar algunas canciones, que es justamente el leitmotiv de esta sección, de todo este material extra. Vamos a arrancar escuchando una versión del tema Here, una remezcla de estas sesiones de grabación para este disco. Después vendrá un tema registrado en vivo en este concierto que les mencionaba anteriormente, el 14 de diciembre de 1992 en Londres, en el Brixton Academy. El tema en cuestión es Box Elder. Después vendrá Shoot the Singer, justamente del EP Water Domestic que les mencionaba anteriormente. Y cerraremos la sección de perlitas inéditas con el tema Drunks with Guns. Esto es traído de las sesiones para el programa de John Peel. Todo enmarcado en el año 1992. En el contexto en el que se editaba y veía la luz este grandísimo disco de Pavement iniciático. Que bueno, le abría las puertas a una infinidad de generaciones. A un nuevo sonido y a una nueva forma de componer y de ver el rock independiente anglosajón. Vamos a arrancar entonces con el tema Here, esta mezcla alternativa de las sesiones de grabación de Slanted and Enchanted. Estamos en Los Viejos Nuevos, Pavement y el tema Here. Once Fidelidad por la serie Warner. Alta fidelidad, acompañando las tribulaciones de un domingo cualquiera, por Radio Warning. Bueno, estamos de vuelta en Alta Fidelidad, quedan unos cuantos minutos más para escuchar algunas cosas. Y hoy, Leo, preparamos un segmento que, sin tener presente las condiciones climáticas de esta noche dominical, vienen, pero más que al dedillo, para acompañar este día. Estamos hablando de cantantes, bueno, eminencias de entre los crooners. Saben que, bueno, hace pocos meses se editó el disco nuevo de Leonard Cohen, el primer material de estudio desde el año 2004 que editara Heather. Se despachó este año con Old Ideas, y bueno, toda la delicia de Leonard Cohen, esa voz bien gruesa, bien crooner, a la par de, bueno, tipos como Johnny Cash o Tom Waits, así como escuchar un puñadito de canciones, más precisamente tres. En plan crooner vamos a escuchar al señor Leonard Cohen abriendo este segmento, después vendrá Johnny Cash y cerrará nada más y nada menos que Nick Cave y sus Bad Seeds. Arrancamos entonces Leonard Cohen desde Old Ideas y el tema, bueno, el tema que paga todo el disco, Darkness. You're my friend,

handful of hopeful words, a lover, and I always will. Sky is ready to burst. Said some I did not mean to say. Said some I did not mean to say. Said some I did not mean to say. It all came out the wrong way. Love letter, love letter. Go get her, go get her. Love letter, love letter. Go tell her, go tell her. Bring your kisses down upon me. Bring your kisses down in storms. And for all who'll come before me in your slowly fading form. Out of my mind, will leave me standing in the rain with a letter and a prayer whispered in the wind. Come back to me. Come back to me. Ahí se iba Nick Cave y sus Bad Seeds desde el disco No More Shall We Part con el tema Love Letter. Antes había sonado el señor Johnny Cash con I See a Darkness y primero Leonard Cohen con el tema Darkness. Y bueno, gente, hemos arribado al final de esta edición número 33 ya de Alta Fidelidad. No nos queremos ir antes de comentarles una última noticia que trascendió esta semana. Resulta ser que Kevin Shields, el frontman de My Bloody Valentine, ha confirmado finalmente una más que ansiada y esperada remasterización y reedición de los discos de su banda, My Bloody Valentine, aquella banda icónica que marcara un antes y un después y definiera este sonido tan recurrente hoy por hoy, en los 90 y sobre todo ahora en la década 2000 y bueno, la década de esta 2010. Como es el shoegazing, este sonido caracterizado por la distorsión, la pared de sonido, de guitarras distorsionadas y el guitarrista, el músico concentrado en los pedales y jugando con los ruidos y el sonido. Y voces, fantasmagóricas en algunos casos y que rara vez están al frente. Claro, una de las características precisamente de este sonido shoegaze es justamente las paredes estas de guitarras. Construyendo cordones melódicos y las voces grabadas siempre por debajo de, de las guitarras. Bueno, en fin, la cuestión es que se van a reeditar, como les decía, todos los dos discos que tienen editados, Mablo de Valentine. Les estoy hablando del disco del año 88, Isn't Anything, y el disco Loveless de 1991, que sería el disco de inflexión y crossover de Mablo de Valentine y de toda la escena independiente y alternativa de la década del 90. Y se va a editar también un disco titulado EPs 1988-1991, que va a incluir material de cuatro EPs editados por Mablo de Valentine. Les estoy hablando de Feed Me With Your Kiss, You Made Me Realize, Glitter y Trémolo. El disco Isn't Anything va a venir simplemente remasterizado, va a venir en formato simple, pero bueno, se va a rescatar esta joya del año 88 que hoy por hoy es casi prácticamente imposible conseguirlo en formato físico. El disco Loveless, por su parte, vendrá en formato doble. Va a incluir, por un lado, el primer disco, el disco Loveless remasterizado desde las cintas originales, y el disco 2 va a ser un disco masterizado de, bueno, desde las cintas analógicas, es como una remezcla del disco original, pero desde las cintas originales analógicas de aquellas grabaciones. Aparentemente Kevin Shields personalmente estuvo a cargo de la remasterización de estas cintas, de estos discos, en los estudios Metropoli de Londres. Y bueno, esto va a ver la luz a través del sello Sony el día 7 de mayo mundialmente. Difícilmente tenga esto vea edición por estas pampas, esperemos que sí, pero bueno, no creo que seamos tan agraciados. No, la verdad es que no creo, pero bueno, ojalá. Siempre se puede esperar. Ojalá, sí, un material más que enriquecedor y rico para tener nuestras bateas. Y bueno, el tercer disco que se va a editar va a ser un disco doble, como les decía, que se va a llamar EP 1988-1991. Va a ser un disco doble y va a incluir material de los 4 EP que hacíamos mención anteriormente. Así que bueno, nos vamos a despedir con un tema del disco Loveless de Molly Valentine para hacer honor y acompañar esta buena nueva. El tema en cuestión que va a sonar va a ser Only Shallow. Y bueno, a nosotros nos queda más nada por decir, simplemente despedirnos. Leo. Bueno, la verdad que muy contento por la música que ha sonado en este programa. Obviamente que a nosotros nos gusta, por eso así la elegimos, pero esperamos también que haya sido de su agrado. Y bueno, nos vemos en la próxima edición de Alta Fidelidad. Señores, bueno, yo por mi parte también me despido de ustedes. Nos encontraremos el domingo que viene en esto que hemos dado en llamar Alta Fidelidad, aquí por Radio Warning, a las 19 horas, como todos los domingos. Bueno, nada más, traten de ser felices, cuídense. Recuerden que nos decían los Beatles que la vida es demasiado corta como para quejarse y pelearse, así que intenten ser felices, pórtense mal, háganla bien. Y bueno, gente, que tengan muy buena semana. Los dejo acompañado de Kevin Shields y compañía con el tema Only Shallow. Y nada más, adiós. We'll be right back.